Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque el primero que se haga la ortiga con Pancho y Careta le vamos a dar. Remix 2007. Que levante las manos el que quiera tomar, que la caja de vino